carnicería Castillo, Fernando Pablo Castillo. Nos vamos a la presentación. Adentro. Auspicia el mini recital de los viernes. Carnicería Castillo, de Fernando Pablo Castillo, en Pringles y Rendón, Olavarría, con carnes de primera calidad a mejor precio, carne de vaquillona, de novillo y de cerdos en todos los cortes. También elaboración de hamburguesas, milanesas de vacuno o de pollo y chacinados como chorizos secos, salames, morcillas y demás. Carnicería Castillo, en Avenida Pringles y Rendón, los espera con la mejor atención, buena carne y precios sin competencia. Fernando Pablo Castillo, allí en Pringles y Rendón, con muy buena carne, bueno, carne de vaca, carne de novillo, carne de chancho, todos los cortes, chorizos caseros, carne para la parrilla, 42 pesos el kilo, todo lo que es parrilla, ¿no? Y bueno, y también ofertas como 2 kilos de chorizo por 60 pesos, bueno, ya le vamos a ir dando a conocer todo esto que tiene el amigo Castillo en este en esta semana, para que usted pueda disfrutar también de la de las elaboraciones caseras, ¿sí? Y bueno, hoy es el Día Nacional del Folclore, por eso hemos traído un popurrí de personas que tienen mucho que ver en el en, con el folclore nuestro, o sea, con lo que uno mamó de muy chico escuchando lo que se llama folclore, ¿no? Temas y personajes o valores, algunos que no están, así que hay conjuntos, hay algunos solistas, algunos temas muy conocidos, la mayoría, como para poder de alguna manera, bueno, homenajear a estas figuras que tanto tiempo, que tanta trayectoria han tenido cantando nuestro folclore, ¿no? Yo digo que mejor que en el Día Nacional de este folclore, he querido traer temas y apellidos que han sido de esto un puntal, donde muestra cada cual su estilo diferente, y aunque mucha de esta gente solo están en grabaciones, hoy sus voces y sus canciones siguen estando presentes. Señores, cantando la chacarera, cruzando el río Dulce, siempre alguien espera. Tomando un traguito y vino, golpeando dos chacas viejas, Hidalero se prepara cantando en la ceja. Pícale fuerte al bombo, que el violín está llorando, Salamanca de Loreto siempre ando a llorando. A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago, aunque lejos yo me encuentre, le canto a Santiago. Y vamos con la segunda chacarerato. Ya la puedo olvidar, hasta que aclare el día, sabíamos cantar. Se viste de fiesta el bajo, cuando suena una guitarra, hay cunitas que lideran esas lindas barras. Me voy, ya estoy de vuelta, cantando la chacarera, debajo de un tala viejo que después me muera. A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago, ay, que lejos yo me encuentre, le canto a Santiago. Prín. Thank you. vi. Pero mi estrella me dio este acento, y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento, y así te siento, tierra querida. Como guijarro que se despeña, ruedan mis coplas, sueños y heridas. Yo soy arisco como tu ven, y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus vereñas, y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selva sillano toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Según vagan las sombras de mis abuelos, y en el misterio de tu quebrada vagan las sombras de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros, y en las llanuras amanecidas, buscando el alma de tu paisaje para cantar, tierra querida. Buscando el alma de tus paisajes para cantarte, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Gracias, queridos chachas. Camino del vino, Qué triste de ser morir y no volver nunca más. No es tan linda la vida, pero es tan duro el camino que si me muero algún día, entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja, en Cafayate, la hermosa que en vino habré de volver. Y cuando lloren las parras para que rían los hombres, habré de llenar las copas y habré de besar las bocas de mis viejos compañeros, o tal vez de la que quiero y no me pudo querer. Y en una noche de falla, cuando lleven la guitarra, si ven al vino llorar, déjenlo llorar su pena, déjenlo llorar su pena, que en la lágrima morena como nunca de gritar. La vida es un vino amargo, dulce y caro compartida, que aquel que nada para dentro se ahoga solito en la vida. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Tierra querida, tierra querida. Déjenlo llorar su pena, que en la lágrima morena como nunca de gritar. Adentro. Está auspiciando el mini recital de los viernes. Carnicería Castillo, en Pringles y Rendón, con buena carne y mejores precios. Carne de vacuno, carne de cerdo, buenos embutidos y para variar, incluye corderos, lechones o carne de lanar. Siempre con precios sin competencia. También por cantidad, en chorizos mezcla o comunes para eventos, tenemos los mejores precios. Carnicería Castillo, Avenida Pringles y Rendón, Olavarría. Carnicería Castillo le ofrece también muy buena factura casera, ¿eh? Unos salames, morcillas, queso, chorizo seco, tiene variación, chorizo, morcilla blanca también, ¿eh? Y por supuesto, elaboraciones de pollo, milanesas, pata muslo, bueno, pollo entero como quiera, y muy buenos precios en todo esto, ¿no? La carne, por supuesto, aumentó un poquito, pero no es para que se asuste. Sirve para que se ajuste a buscarlo baratito. Por eso es que yo lo invito a proteger el bolsillo, sea chancho, vaca o novillo, por más que camine un rato, recuerde que más barato siempre sale en los Castillos. Compartimos el pan familiar, mantelito blanco, hecho por mi madre, en horas de invierno de nunca acabar. Tienen tus dibujos, figuras pequeñas, avesitas locas que quieren volar. Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a rezar. Las guardo mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseño a rezar. Mantelito blanco de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco, hecho por mi madre, en horas de invierno de nunca acabar. Hay dos letras grandes en el mantelito, letras veneradas que debe recordar. Son las iniciales de mis dos viejitos, ausente por siempre, jamás. Son las iniciales de mis dos viejitos, ausente por siempre, jamás. Bodón. La, todo mi ser al cantar mi canción. Viale montar tu ser, sobre mi tambor, pues mi corazón. Viale montar tu ser, sobre mi tambor, pues mi corazón. Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos cuando era chango, quiero volver. Y sentir en el aire aroma de albahaca para el pagos, soy de arbolito, lugar de mis amores, pueblo chiquito, es un pueblo chiquito, como les digo, que aunque se encuentre lejos, nunca lo olvido, a la huella, camino largo, estar lejos del pago es muy amargo. A la huella, corto el camino, cerquita de mi pueblo, eso es lo lindo. La la la la la la la la la la la la, cerquita de mi pueblo, eso es lo lindo. Quiera distancias puede ir andando, y el que quiera querencias péguese al pago. Cuando estaba en mis lares andar quería, y ahora por volverme que no daría. A la huella, desen las manos, y de entren despacito como jugando. A la huella, desen los dedos y de entren como guapos al entrevero. La la la la la la la la la la la la, y de entren como guapos al entrevero. Adentro. está auspiciando el mini recital de los viernes. Carnicería Castillo, en Pringles y Rendón, con buena carne y mejores precios. Carne de vacuno, carne de cerdo, buenos embutidos y para variar, incluye corderos, lechones o carne de lanar. Siempre con precios sin competencia. También por cantidad, en chorizos mezcla o comunes para eventos, tenemos los mejores precios. Carnicería Castillo, Avenida Pringles y Rendón, Olavarría. Y bueno, mientras vamos disfrutando de todo nuestro folclore o partecitas de nuestro folclore, les recordamos que el amigo Fernando Castillo lo espera mañana temprano, ¿no? Con las góndolas llenas de carne más barata, más sabrosa y bueno, al alcance de cualquier bolsillo. Tiene todo lo que es parrilla, 42 pesos el kilo, 38 pesos el kilo el asado, 2 kilos de chorizo por 60 pesos, 2 kilos de milanesa de pollo, de pata, muslo, 70 pesos, 2 kilos de milanesa, de nalga, o de bola de lomo, de vaca, 80 pesos, y todo así, Y recuerde que también hay buena factura casera, queso de chancho, morcilla, y carne para la parrilla muy barata y de primera. Arrímese cuando quiera que hay premios de promoción, y va a ahorrar usted un montón, se lo puedo asegurar, si se acostumbra a comprar allá en Pringles y Rendón. Y los fieles van llegando, algunos vienen rezando, sonámbulos otros van, empapados en su afán, de ver la Virgen amada, la lluvia les cae y nada, detiene el paso y la fe, no hay agua para esa sed, solo la Virgen la paga. Y caminan taciturnos, largas horas de martirio, en el corazón un lirio, y en los pies cansancio y llaga, siente una filosa espada, atravesando su cuerpo, las arenas del desierto, sobre su piel calcinada, por más olas encrespadas, han de llegar a buen puerto. Y allá van bajo la lluvia, llevando luz en el alma, algunos pidiendo calma para su alma atormentada, otros la fe destrozada por tanta desigualdad, vienen buscando la paz, rogando amor y trabajo que acabe con el destajo que aún sufre la humanidad. Ya se divisan las torres, milagroso campanario, aprisionado el rosario, manos en profundo ruego, alguien pide por un ciego, otro por un mutilado, madre que vuelva el soldado, el que a Malvinas marchó, otra por el que cayó, y anda en las calles drogado. Está lloviendo en Luján, las campanas repicando, la Virgen está esperando, esperando una vez más. Ahí estábamos, estamos disfrutando todavía de este espacio que nos permite el amigo Fernando Castillo, un exclusivo, ¿no?, con la música que elegimos para cada viernes. En este caso, en el Día del Folclore, habíamos arrancado con la Chacarerata Santiagueña, de la banda Hasta Santiago, una chacarera de los Carabajal, Tierra Querida, Los Chalchaleros, de Yupanqui, Volver en Vino, de Don Horacio Guaraní por los Tucutucu, Mantelcito Blanco, un antiguo valsecito por los Cantores del Alba, Recuerdo Salteño por los Fronterizos, qué conjunto los Fronterizos, Soy de Arbolito por Don Alberto Merlo, el recuerdo de Don Alberto Merlo, de Alberdi por los del Suquía, una samba también muy muy cantada, muy muy grabada, Está Lloviendo en Luján, ni que hablar, con el potro Don Horacio Guaraní. Y si tenemos tiempo, cerramos con otro de los hombres que se nos fue, pero nos dejó realmente un capital hermoso de letras y de composiciones grabadas con su guitarra. Eduardo Falú, La Nostalgiosa. La sangre me subirá y mi